¿Qué chiste saltar en las olas del mar si nadie te invita a nadar? ¿Y qué chiste es morder una nuez para ver que los dientes te vas a romper? ¿Por qué esperar más si nunca sabrás a salvo quedar de un apuro? Pues la cosa más segura es que no hay nada seguro. ¡Ay, que viva la vida! De la vida lo que cada quien le pida, porque el invierno pronto ha de llegar y tiempo hay que ganar. Aburrido es quererme pasear y permiso tener que pedir. Y en cuanto a los kilos que voy a engordar, la dieta la mando a volar. Dicha y placer bien pueden valer un poquito de pena después. Y me encanta verme en ocasión que la gente me critique. De la vida lo que cada quien le pida, porque el invierno pronto ha de llegar y tiempo hay que ganar. Si baja estoy de la presión, si de plano me siento mal, me anima mucho el corazón la onda musical. Pónganme enfrente un fornido galán, todo salud y entereza. Díganme que es un famoso don Juan y corro al salón de belleza. Se puede tratar de un lobo feroz en busca de Caperucita, aunque luego digan esa voz fajarle a una abuelita. Lo que cada quien le pida, del bienestar el tiempo va a empezar. Nos dice el refrán, el tiempo es oro, yo a ustedes los adoro y tiempo hay que